seguimos con más música, que es lo que nos gusta en Entre Cuerdas y Tambores. A continuación escucharemos el tema musical La Despedida junto a las Gemas de América, Mayra y Adriana. Ya me voy a otras tierras lejanas, a un país donde nadie me espera, donde nadie sepa que yo muera, donde nadie por mí llorara. Ya me voy a otras tierras lejanas. Qué lejos me lleva el destino, como hoja que el viento arrebata. Ay de mí, tú no sabes, ingrato, lo que soy. Estos ojos llorar no sabían, pues llorar parecía locura. Hoy que lloran su triste amargura de la sola ardiente pasión. Mas a Dios de rodillas le ruego que a lo menos se acuerden de mí. Mayra y Adriana son un dúo femenino de música nacional. Ellas son intérpretes, autoras, oriundas de la hermosa provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Tienen una larga trayectoria profesional de más de 19 años. Este dúo de prodigiosas hermanas interpretan éxitos musicales como lo son